muy simple como suena. Roy. Hey. Llevo tiempo esperando por ti. Tú no dices nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Solo dame una respuesta y no entremos en detalle. Tengo listo el equipaje. Dime si nos vamos de viaje. Esta noche te busco, mami, donde sea. Yo te hago todo lo que tú quieras y no me importa si el bobo se entera. Esta noche te busco, mami, donde sea. Yo te hago todo lo que tú quieras y no me importa si el bobo se entera. Tú me dices que por él ya no sientes nada. Se te nota en la mirada que no estás enamorada. Estás loquita por mí. Cuando estás con él te sientes sola. Y por las noches lloras. No te pasan las horas y me llames. Esta noche te busco, mami, donde sea. Yo te hago todo lo que tú quieras y no me importa si el bobo se entera. Esta noche te busco, mami, donde sea. Yo te hago todo lo que tú quieras y no me importa si el bobo se entera. Entrégate, motívate, soy dueño de tu cuerpo. Sabes lo que estoy diciendo. Y mi noche de placer contigo quiero tener. Entrégate, mujer, si él no te trata bien. Estás conmigo, estás con él. De una vez decídete. Esperando por ti. Tú no dices nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Solo dame una respuesta y no entremos en detalle. Tengo listo el equipaje. Dime si nos vamos de viaje. Esta noche te busco, mami, donde sea. Yo te hago todo lo que tú quieras y no me importa si el bobo se entera. Esta noche te busco, mami, donde sea. Yo te hago todo lo que tú quieras y no me importa si el bobo se entera. Muy simple, R-O-I-D-A.